Ya saben que durante estos días hemos venido informándoles de los diferentes servicios y actividades que se retoman con el inicio de curso. Llega septiembre, arranca el curso escolar y arranca además también pues los procesos de matriculación, de solicitud previa para distintos servicios. En el caso de los servicios municipales, ya saben que contamos con la ludoteca, con la escuela de música o con, por ejemplo, la actividad deportiva del Patronato Municipal de Deportes. Pero además también pues hay que hacer referencia al curso en centros como el de Guadalinfo. El centro Guadalinfo en nuestra localidad, después de estar todo el verano también ofreciendo distintas actividades de carácter pues más estival, inicia ahora una nueva temporada 2021-2022 con una nueva programación que nosotros vamos a dar a conocer en el día de hoy con su dinamizador, con José Luis Aranega. José Luis, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, vosotros sois uno de los servicios que no se toman esas vacaciones de verano de 2 meses, ¿no? Sino que se mantiene prácticamente la actividad también en verano, bueno, tomando como descanso agosto, pero sí que es cierto que durante el verano habéis estado activo con el campus de verano realizando actividades, sobre todo con los escolares, ¿no? Con los más pequeños en ese horario de mañana. Pero ahora se comienza ya en el centro a trabajar y a preparar la próxima temporada. Siempre, porque el centro Guadalinfo, bueno, pues tiene que hacerlo de esta manera, teniendo en cuenta que se trabaja con las nuevas tecnologías, siempre muy pendiente de la realidad en el momento en el que nos encontramos, de las demandas que se puedan producir y de lo que, bueno, puede interesar, ¿no?, al ciudadano. Sí. Intentamos un poco adaptarnos a eso, ¿no? Muchas veces los grupos o los talleres, más que los grupos, aunque va muy unido, ¿no? Realmente encontramos un grupo de personas que tienen cierto interés y se monta un taller relacionado con esa temática, ¿no? Pero generalmente siempre vamos escuchando un poco lo que a las personas les va preocupando, les va interesando de las nuevas tecnologías, y cuando no tenemos algo, indudablemente pues intentamos también traer todo aquello que es nuevo y que puede, bueno, pues se puede utilizar y se pueden beneficiar los ciudadanos, ¿no? Entonces vamos tirando de ahí, ¿no? Generalmente casi siempre son propuestas de los propios usuarios, ¿no? De las propias personas que llaman, por ejemplo, estos talleres que tenemos ya esta semana, que son los primeros meses. Septiembre también es un mes muy especial porque tenemos muchos días festivos y demás, aunque bueno, hemos tenido una no feria diferente este año ya, pero no podemos hacer talleres que duren todo el mes pues porque hay gente que coge unas vacaciones en septiembre y demás, ¿no? Entonces los talleres que vamos a empezar, que mañana tenemos uno y el jueves lo volvemos a repetir, no son, también hay mucha gente que me ha preguntado si son 2 días, no, es un día cada uno, pues está relacionado con una temática o una problemática muy actual, que es el tema de los virus de las redes sociales, del típico vídeo que te mandan a ver y demás, y que tú lo ves y a partir de ahí tú invitas a tu amigo sin saberlo y demás, ¿no? Entonces hay mucha gente que no, bueno, pues en las redes hemos visto que, bueno, pues se estaban quejando un poco de ese tema. Y claro, nosotros vamos, o yo voy viendo a la gente que veo en Facebook que tiene esta problemática y le mando un mensaje o un comentario y le digo más o menos cómo actuar. Entonces había pensado que era bueno porque hay mucha gente que está con este problema, ¿no? Le roban la cuenta, la contraseña, y bueno, empiezan a mandar invitaciones a sus compañeros y demás y no saben por qué ni cómo. Entonces vamos a intentar desvelarlo un poco en esos dos talleres, ¿no? Porque digo, sacar un taller de una problemática, en este caso actual, ¿no? Claro, una problemática actual, sobre todo saber con ese taller cómo actuar, ¿no? Que es lo principal, el identificar el problema primero, pero también saber qué hacer, ¿no? Que a veces nos quedamos bloqueados y decimos, bueno, ¿y ahora qué hago? Sí, la verdad es que lo primero que vamos a atacar es un poco qué hacer cuando ya te ha sucedido, ¿vale? Cuando ya tienes el problema, pero también qué hacer antes de que llegue el problema, ¿no? Porque al fin y al cabo aquí hay una falta de configuración en lo que son los perfiles de seguridad en cuanto a los protocolos de seguridad que vamos a seguir, ¿no? Al final, en este tipo de virus, que bueno, pues se llaman de ingeniería social, que lo que van buscando es precisamente eso, ¿no? El que te invita a alguien que es amigo tuyo a que vea algo, por mucho perfil de seguridad que tú te montes o por mucho barrera de seguridad que tú te montes, al final, si haces caso de lo que tu amigo te manda y pulsas en el enlace, pues casi seguro vas a terminar complicándote un poco la vida, ¿no? pero y podemos decir que el mejor remedio es el sentido común, ¿no? Pero bueno, hay formas de poder proteger nuestra cuenta y de que por lo menos se nos lancen ciertos avisos antes de que tengamos el problema, ¿no? Si después obviamos todos los avisos y seguimos para adelante, pues indudablemente terminaremos, en este caso, infectados con estos virus, con este malware, ¿no? Pero por lo menos que te salten esos avisos, esas alertas, ¿no? Uh-huh. Y un poco lo que vamos a hacer es esto: primero solucionar el problema de aquellos que lo tengan. Si una vez que ya lo tengo, ¿qué pasos tenemos que seguir para dejar de seguir mandando invitaciones a otros amigos? Y una vez que lo hemos solucionado, pues vamos a revisar cómo está el estado de nuestro perfil en Facebook, ¿vale? Para que, ya digo, no vamos a impedir al 100% que podamos terminar infectados, pero sí que vamos a tener ciertos avisos antes de terminar en la misma situación, ¿no? Pues es un poco lo que vamos a intentar que la gente aprenda en ese taller, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de problemática, ¿se dan más en unas redes sociales que en otras? Sí, se dan más en unas que en otras. He dicho antes, son virus que podemos decir que se llaman de ingeniería social, ¿no? O sea, que se basan en la ingeniería social, es el estudio de los comportamientos de las personas en las redes, ¿no? Y cada red es particular, ¿no? Por ejemplo, Facebook puede ser la que más se ataque en este sentido, pues porque es una red social más generalista, podríamos decir, ¿no? Entonces, se suelen hacer muchísimas cosas, desde ver vídeos, a escuchar audio, a publicar comentarios, a publicar imágenes. O sea, ahí hay que hacer de todo, ¿no? Después, sí. Si vas a Instagram, pues ya sabes que ahí lo único que te puedes encontrar son vídeos y fotos. O si te vas a Twitter, que lo más normal es que sean comentarios, podríamos decir, ¿no? Que también incluya fotos, incluya vídeos, muchos de esos vídeos y esas fotos van enlazados y demás, ¿no? Entonces, los que hacen este malware, podemos decir, este virus, porque realmente no son virus, pero bueno, es más fácil denominarlos de esa forma, ¿no? Y englobarlos ahí, pues van buscando eso, que saben cómo actuar, saben que en Facebook, si yo te digo que mires algo, pues como eres amigo mío, pues casi seguro lo vas a mirar. De hecho, es lo que ha pasado estas dos semanas atrás, ¿no? Que, bueno, pues alguien te escribe, te pregunta, oye, ¿eres tú el que estás en el vídeo? Y cae, porque me lo está diciendo mi amigo, lo está diciendo alguien que conozco, y digo, pues voy a mirar si soy yo el que está en el vídeo. Al final no hay vídeo ni hay nada, ¿no? Al final lo que hay es que tú autorizas a esa aplicación a que utilicen tu perfil como ellos quieran, y lo que hacen es intentar, pues ya digo, infectar a otros, ¿no? Hacen invitaciones en tu nombre, publicaciones en tu nombre que tú no te das cuenta, y vamos corriendo la bola así, ¿no? Un poco es la confianza de que quien me lo manda es amigo mío, conocido, familiar o ya digo, sigo sus publicaciones, ¿no? Claro. Entonces Facebook más dado a este tipo de virus que a otros, ¿no? Pero ninguna de las redes está exenta, ¿vale? Cuando intentamos hacer, depende de qué temática quiera seguir el que lanza el virus, pues utilizará una red o utilizará otra, pero en todas hay, ¿no? Oye, y José Luis, ¿está el WhatsApp exento de este tipo de problemática? No, ¿tampoco? Ni muchísimo menos. Claro, la problemática, el WhatsApp quizás es donde podemos decir más se implementa eso que llamamos ingeniería social, ¿no? O sea, lo que intentan es ver cómo reacciona la gente en WhatsApp, y bueno, no es la primera vez que, bueno, pues alguien te manda un mensaje sin saber que te lo está mandando, ¿vale? Porque no nos percatamos de los mensajes que enviamos, ¿vale? Porque en realidad esto es muy sencillo, lo del típico mensajito al teléfono que empezó con un SMS que también se ha trasladado, por ejemplo, a WhatsApp, ¿no? Uh-huh. De que tenías un paquete, ¿no? Sí. Y la gente iba a ver qué paquete era. Bueno, pues si no has pedido nada, no tienes paquete. El sentido común estaría ahí por delante de todos los niveles de seguridad, ¿no? Pero es verdad que te llama la atención, oye, un paquete, ¿dónde? A veces me han mandado algo y yo no lo sé, ¿no? Entonces pinchas y automáticamente el sitio donde pinchas que dice que te tienes lo primero que te pide es que te tienes que identificar, y tú, es normal, ¿no? Bueno, pues es verdad, me tengo que saber quién soy yo para que sepan cuál es el paquete que me tienen que enseñar o el envío, ¿no? Y en el caso, pues, de WhatsApp, pues también es todavía mucho más funcional ese tipo de infección, ¿no? Porque realmente tú no tienes... En Facebook puedes tener conocidos que a los que le das a seguir o le das me gusta o le pides amistad y no lo conoces, que no lo has visto en tu vida. Claro. Pero bueno, como es Dubrique, como yo lo veo pasar por tal sitio y demás, pues le pido amistad o él me lo pide y yo se la doy, ¿no? Es muy normal. Pero en WhatsApp son tus contactos de teléfono, con lo cual ahí sí que es muy raro que tú, o sea, que te alerte que alguien te envíe un mensaje, ¿no? En Facebook a lo mejor dices, mira, este tío me ha mandado a mí un mensaje que yo lo conozco, soy amigo, pero no hablo con él nunca. Pero en WhatsApp tenemos esa, que todos son contactos nuestros. Claro. Y funciona mejor. Lo que pasa es, claro, tienen que disfrazarlo, tienen que cuidarse mucho del procedimiento que hay que seguir para burlar lo que estoy diciendo antes del sentido común, ¿no? Al fin y al cabo lo que hacen es burlar esa posible atención que podamos tener y infectar tu cuenta. En realidad no es que infecten tu equipo, hay muchos tipos de virus, pero realmente aquí lo que se va buscando es que tengan el poder de controlar tu cuenta, porque así pueden infectar o pueden mandar información o mandar el virus a mucha más gente, ¿no? Claro, para tener un mayor alcance, ¿no? Y bueno, no sé si también se tendrá en cuenta, bueno, pues el número de contactos en redes sociales, el número de seguidores que tú tengas a la hora de actuar, ¿no? Si tienes poquitos seguidores, pues igual ni te hacen caso a la hora de infectar el virus, contactar contigo. Si tienes más, quizás sí, o esto no tiene nada que ver, esto no... No, vuelvo a repetir, esto es, el nombre viene ni que al pelo, esto es ingeniería pura y dura. Es verdad que el otro día un usuario me preguntaba, dice, bueno, pues vale, estuve allí en el centro para intentar solucionar el problema que tenía con esto del vídeo este vicioso que le estaba mandando. Y dice, bueno, pero ¿por qué a fulano y a mengano no se lo ha mandado y al resto sí? Porque claro, si tú tienes 300 contactos en Facebook o 300 en WhatsApp, si se lo manda a los 300, lo más seguro es que detecte el problema muy pronto, porque tienes más posibilidades de que alguien te avise y te diga, oye, ¿qué es esto del vídeo, no? Entonces no suelen mandarse, o sea, cuando infectas no suele mandar o replicar ese virus a todos tus contactos, lo suele hacer con aquellos que incluso tiene, claro, una vez que lo has dado, cuando tú picas, por decirlo así, ya le has dado permiso para usar tu cuenta. Y para usar tu cuenta quiere decir que ya saben con quién te relacionas más y con quién te relacionas menos. O sea, para que no resulte raro que yo reciba un mensaje de alguien con el que, bueno, pues yo no me paro a ver sus publicaciones, ni he tenido ningún comentario, ni he tenido ningún mensaje, ¿no? Sino que con aquellos con los que yo tengo más actividad son a los que les voy a enviar o el que el virus le va a enviar ese mensaje. Un poco para que no resulte raro, para que no te genere desconfianza, ¿no? Y claro, no te lo manda a todos, pero en una segunda oleada volverá otra vez a mandárselo a aquellos que no se lo ha vuelto a mandar. O sea que mientras no consigamos quitar la posibilidad de controlar la cuenta, sucesivamente irá mandando a todos los contactos que tengamos. Claro. Ya sean 10 o sean 300, ¿no? Si son 10, a lo mejor manda dos mensajes y ya está. Si son 300, pues a lo mejor manda 100 mensajes del tirón. Pero no importa el número de contactos que tenga. Oye, José Luis, y una vez que caes en sus manos, que has picado, como tú dices, dan la autorización y ya pueden utilizar tu cuenta y controlarla, ¿es muy difícil volver atrás? ¿Restablecerla? No es difícil. Yo digo que hay mucha tipología, ¿vale? Hay desde virus que instalan un pequeño programa en tu ordenador y entonces te están reinfectando continuamente, a, por ejemplo, que lo único que se hace es cargo de tu cuenta. O sea, cuando tú pinchas para ver ese vídeo donde dicen que apareces tú, te pide que te identifiques con el usuario y la contraseña de Facebook, y tú vuelves a poner tu usuario y vuelves a poner la contraseña, con lo cual ya ellos pueden entrar con el usuario y la contraseña, ¿vale? Y a partir de ahí trabajan como si fueran, como si fuera tu cuenta, o sea, como si fueran ellos, ¿no? Los dueños de la cuenta, ¿no? Entonces, el primer paso evidente es coger, entrar en Facebook y cambiar la contraseña. Claro. Una vez que tú cambias la contraseña, ya ellos dejan de tener acceso a tu cuenta, por lo tanto ya no pueden volver a enviar mensajes a nadie más. Así que es verdad que la primera tanda ya los has enviado y ya eso no se puede hacer nada, ¿vale? Lo único que puedes hacer es publicar en tus redes que, bueno, pues que has invitado, que no le den al clic, y avisar en tus redes a todo eso. Además, el otro día me decía, bueno, pero es que tengo que enviar uno a uno. Digo, claro, es que este es el problema, que no podemos mandar aquí en grupo a todos un mensaje, porque como no son todos los contactos los que han recibido el mensaje, pero bueno, también queda eso, el avisar uno a uno a aquellos que le han mandado para que no piquen, para que no pinchen en el clic, ¿no? O hacer incluso una publicación y bueno... Por eso es más rápido a lo mejor hacer una publicación en tus redes y hacerla varias veces al día para que, bueno, pues la mayor parte de tus contactos puedan ver que estás avisando, ¿no? Pero sobre todo lo primero es eso, es cambiar la contraseña, aunque nos duela, porque hay mucha gente que dice, yo quiero cambiar la contraseña. Ahora que me la aprendí. Sí, ahora que me la aprendí, como te dije, ahora que me la sé, volverla a cambiar, pues es obligatorio, no hay otra forma, ¿vale? Porque, ya digo, después hay otros virus que ya habría que ver si mi ordenador se ha infectado, si tenemos algún archivo que, bueno, pues esté espiándonos y aunque pongamos otra contraseña, pues la sigue leyendo. Pero bueno, sea así o no, lo primero es cambiar la contraseña para intentar atajar la posibilidad de que sigan mandando publicaciones. Claro. Ya digo, no se estos virus, bueno, pues en muchos casos yo no he conseguido todavía, se sabrá cuál es la intención final, pero hasta ahora lo único que se hace es que va captando como cuentas, ¿no? Yo me imagino que hay otro tema por detrás, en el sentido, por ejemplo, cuando utilizamos o encontramos un perfil, que ya ha pasado también a varios usuarios aquí en Ubrique, ¿no? Un perfil que se publicitan en Facebook, o sea, que tienen un negocio y lo publicitan, pues generalmente tienen asociado una tarjeta de crédito, ¿no?, para pagar esos anuncios, ¿no? Y entonces, bueno, pues si ya tienes y detectan que tú tienes esa tarjeta, que tienes esa cuenta y que tienes ese crédito, por decirlo de una manera, pues se dedican a hacer publicidad de productos. Generalmente son productos asiáticos y, bueno, pues te pueden coger desde 30, 40 o 50 euros a 800, 1.000, 1.200, depende de lo que tenga tu tarjeta de tope, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente, bueno, pues es un fastidio porque estás inventando y parece como que estás infectando y demás, pero no tiene mayor complicación, no te van a robar más datos ni historia, ¿no? Pero en aquellos en los que hay una posibilidad de algún beneficio económico, pues indudablemente ellos lo aprovechan, ¿no? Claro. Bueno, sobre qué podemos hacer para evitar todo este tipo de cosas, la prevención, la precaución, porque una vez que estamos hay que solucionar el problema, pero antes de estar, ¿qué podemos tener en cuenta? Por ejemplo, decías esos perfiles de seguridad, cambiarlos, establecer, bueno, pues todos los elementos, ¿no?, que impidan este tipo de acceso a los virus de ingeniería social, ¿no?, como me comentaba. Todo esto se va a abordar en ese taller, que como decíamos tendrá lugar mañana martes y también el jueves. Pero a modo de consejos generales, José Luis, a priori, lo primero, no dar datos personales a nadie, ¿no? Desconfíe de todo el que te pida datos personales, desde, bueno, evidentemente, número de cuenta, hasta, bueno, pues DNI y datos, bueno, pues de tu persona, ¿no? Por supuesto. Mira, hay algo muy extendido, sobre todo en aquellos que vamos buscando cosas que sean gratis, ¿vale? Me refiero a ver la tele gratis, a no sé qué ver gratis. Y a mí me sorprende muchas veces cuando vas a algunos sitios de esos y dicen, dame la tarjeta de crédito. Bueno, pero si es gratis. Y encima todo te ponen abajo explicado. Te preguntará por qué, si es gratis, y te dan una explicación que puede sonar razonable, pero que no es razonable para nada. O sea, si un producto es gratis, yo no tengo por qué darte mi tarjeta de crédito. ¿Para qué quieres mi tarjeta de crédito? ¿Para validar que soy yo? Pues para validar que soy yo, en tu caso, el DNI. Claro. Pero la tarjeta de crédito nunca. Bueno, pues hay mucha gente que pone la tarjeta de crédito para descargar algo que es gratis. Te puedes habrá sitios que no y habrá sitios que sí. No vamos a desconfiar de todo el mundo, pero en la red, mientras menos datos dé, mejor, ¿no? Indudable que para comprar en Amazon o para comprar en cualquier otra tienda online, pues tendremos que dar nuestra tarjeta de crédito, porque estamos comprando algo y ahí hay unos niveles de seguridad también un poco más avanzado y bueno, tenemos la confianza de que es Amazon o de que es Mango o que es la que sea, ¿no? La tienda online que compremos, ¿no? Es una plataforma de comercio regulada, ¿no? Sí, pero ya digo, un sitio donde no, o alguien para inscribirte que te pide, yo qué sé, no solamente el DNI, que lo puedo entender, sino que te pide, yo qué sé, de todo, hasta el número de cuenta bancaria, ¿no? Datos que no correspondan con el servicio o con la transacción que vamos a hacer, pues no deberíamos de darnos, deberíamos echar un paso atrás e intentar ver si hay una forma de contacto que me expliquen claramente o yo cuando me encuentro esto después voy directamente a la búsqueda de opiniones, ¿no? Como yo digo, ¿no? Si es una web o a tal, pues busco opiniones web tal, ¿no? Y me voy a encontrar casi seguro gente que, bueno, pues en el caso de que sea fraudulento, pues que lo han estafado o que al final no era lo que era o que te advierten de que no lo metas porque después te mandan publicidad, a lo mejor no te cuesta dinero, pero te inundan el correo con publicidad o te inundan el WhatsApp con publicidad o los SMS te vienen 3 o 4, 5 o 10 todos los días. Entonces, busco esas opiniones. Pero ya digo, lo primero es que si hay algo, yo qué sé, imagínate que yo simplemente me quiero apuntar a una web pues para leer su contenido, pues no es normal que me pidan la tarjeta de crédito y tampoco es normal que me pidan el DNI. Me pidan usuario, contraseña, un correo electrónico, pero poco más, ¿vale? Entonces, un poco ahí el sentido común, vuelvo a repetir, de no dar todo aquello que te piden simplemente porque te lo piden, ¿no? Sino, oye, pero te voy a pensar porque me parece demasiado pues tener que dar este, yo qué sé, o sea, mira, yo por ejemplo, una web donde me pedían el nombre de mi mujer. Si voy a entrar yo. Y él, ¿cuántos hijos tiene? Pero ¿qué más te da que tenga 1, 2, 3 o 4? Al fin y al cabo, lo mismo simplemente luego es para etiquetarte y para clasificarte, claro, para un tipo de publicidad, exacto, que te van a enviar. Sí, nada, ¿vale? Para sacar un partido, eso es evidente, ¿no? Claro, pero algo que no cuadra, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo primero, ¿no? No dar más datos de los necesarios, de los que creamos que somos necesarios. Claro, yo por ejemplo, te iba a comentar antes, yo muchas veces cuando me piden el número de teléfono intento ver si me puedo saltar ese paso. O sea, me piden un número de teléfono para no sé qué. Bueno, pues yo voy a ver si ese paso me lo puedo saltar. Muchas veces te lo puedes saltar. Y para seguir avanzando, digo, porque tengo que dar yo el número de teléfono. ¿Es realmente necesario? ¿Tiene que estar asociado mi número de teléfono a determinada servicio que yo quiera acceder? Pues si te lo puedes saltar, te lo saltas, ¿no? Que también es otra, claro, otra opción. Si hay un dato que es opcional, me lo salto. Si hay un dato que no es opcional, que es el teléfono, es lo que te iba a decir ahora. Saco la balanza. La pongo lo alto de la mesa y sopeso si me merece la pena dar ahí tal para conseguir el servicio, lo que sea, o la información que necesite, o si puedo incluso a lo mejor contactar y decir, oye, mira, es que no me gusta dar mi teléfono porque es particular y demás, ¿no? Lo mismo tienen un correo electrónico y demás. Ya digo, sobre todo sopesar si vale más mi privacidad que el producto o el servicio o la información que voy a conseguir ahí, ¿vale? Eso. Muchas veces no hay ningún tipo de problema, simplemente es porque se asocian usuarios a teléfonos para que no haya más de un usuario, o sea, para que un mismo usuario no se registre 3 y 4 veces, ¿no? Lo digo desde la parte limpia, podemos decir, la parte de los diseñadores web, muchas veces se utiliza el DNI o el teléfono para limitar las cuentas que tú vas a tener, ¿no? Pero bueno, ya digo, es cuestión de sacar la balanza y poner los beneficios y las posibles malas artes, claro, en un lado y en otro, ¿no? Sí. ¿Compensa el que yo en mi teléfono por lo que voy a conseguir o no compensa? Claro, ¿no? Va a compensar. Es hasta normal que me pidan el teléfono porque a lo mejor van a necesitar llamarme o no, ¿no? De hecho, no sé ahora Facebook cómo está, pero Facebook tuvo una temporada en la que el teléfono quería los teléfonos y después se echó atrás. No sé si ha vuelto otra vez o no, porque ya mi cuenta indudablemente ya hace muchos años que se creó, pero entonces no era obligatorio poner el teléfono. Exacto. Y ya digo, Facebook tiene esa razón de un poco discriminar, ¿vale? El que un mismo usuario tenga tres perfiles, que sería algo normal, ¿no? O sea, para que no haya perfiles falsos, ¿vale? Pues obligo a tener, a asociar un teléfono, y claro, una persona que ya tenga asociado un teléfono, o se compra otro o no puede tener otro perfil. Si quiere un perfil falso, va a tener que comprarse otro teléfono, otro número, ¿no? Claro. En fin, todas estas cuestiones que son muy interesantes y que forman parte de nuestro día a día, porque bueno, la tecnología también es parte de nuestra rutina diaria, de todas ellas se van a hablar en el taller que va a tener lugar este martes, mañana, por la mañana, en horario de 10 a 11 y media, y para los que no puedan por la mañana, pues el taller se repite el jueves, en este caso en horario de tarde, de 5 a 6 y media. Con estos talleres se puede decir que Guadalinfo abre la temporada de este próximo curso 2021-2022, pero le seguirán después pues otra serie de iniciativas. Por ejemplo, vamos a hablar también de ella, si te parece, ¿no? Se va a crear ese club de robótica en Guadalinfo. Se publicitaba ya en julio para iniciar el curso en septiembre. ¿Cómo marcha ese club de robótica? Sí, al final hemos decidido, bueno, he decidido en este caso, no es que hemos decidido, por un tema más que nada técnico, ¿no? En comenzarlo en octubre porque teníamos una problemática, es lo que estamos hablando, vamos a volver al principio, de la normalidad, de la vuelta a la normalidad un poco y bueno, pues en esta normalidad que no es muy normal en algunos aspectos, ¿no? Entonces, en el caso del club de robótica, un poco, yo tengo tres kits de robótica y entonces tendrías que trabajar en grupo y en dos turnos, como en este caso, pues tendrías que compartir esos mismos tres kits, no solamente en el mismo taller, sino que con otro taller más. Pues a mí se me ocurrió la idea un poco de, a modo un poco de matrícula, que no es ni matrícula ni nada, que cada participante adquiriera su propio kit. ¿Vale? Son kits económicos, que no es un dineral, y bueno, pues en principio hablé yo con una empresa un poco, sobre todo para conseguir precios, si había un volumen, y bueno, pues tuvimos que buscar el único kit que había antes de, cuando ya lo programamos un poco a principios de verano y demás, en julio, de hacer esto, pues la única empresa, una empresa extranjera que preparaba un kit y que salía en torno a unos 60 euros y bueno, pues tras el paso del verano y tras un poco esa tecnología ya implantarse un poco más, pues claro, hemos encontrado otra empresa aquí ya en España, con lo cual el tema de garantías y demás es mejor y tenemos casi el mismo kit, no es el mismo, un poquito más cortito, pero lo hemos conseguido por la mitad de precio. Vale, entonces hay esa particularidad en el club de robótica que cada niño trae su kit, que es suyo, se lo traen al centro y se lo llevan a su casa, con lo cual pueden seguir practicando en su casa y demás, y que sale por unos 30 euros. Entonces, lo único que hemos hecho es que, bueno, pues todavía estamos pendientes de organizar un poco la compra y por eso vamos a empezarlo ya, lo hemos dejado para empezar en octubre, ¿no? Pero, ya digo, a falta de poder ponernos de acuerdo todos, que yo pueda hacer el pedido, que nos lo envíen y que empecemos todos con el kit en las manos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, y es la única particularidad en este caso, ¿no? Sí. Digo, no es ninguna obligación, incluso para alguien que quiera participar y diga, oye, que yo no quiero comprar el kit, ¿vale? Porque ya digo, este es el mismo que hicimos online, que bueno, pues no hace falta ni tener el kit en las manos para programarlo y para ver los resultados, pero indudablemente luego a la hora de construir cualquier historia que haremos también con materiales reciclados y demás, pues claro, físicamente es mucho mejor, pero para no mezclar, que no tengan que, además es que trabajar con tres kits es un poco, ya casi te obliga a que solamente haya un turno, porque lo que vayan montando luego lo tienes que desmontar para que venga el otro turno y vaya montando el suyo, después lo tienes que desmontar. Entonces, bueno, aunque suene a matrícula, ya digo que en Guadainfo no cobramos nunca ni vamos a cobrar, pero que cada uno lleve el suyo y ya digo, trabajarán mejor, te podrán llevar el robot a su casa ya montado, después podrán desmontarlo, podrán crear otra cosa, y es la idea, ¿no?, de que bueno, pues la robótica les dé de lleno, ¿no?, que ellos puedan seguir por sí solos también investigando y creando, ¿no? Claro, sobre todo también el momento en el que nos encontramos, ¿no? Porque claro, se ha relajado todas las medidas, las restricciones, pero los protocolos COVID en los espacios educativos, los espacios de formación siguen siendo los mismos, en realidad, que el año pasado. Entonces, claro, la desinfección, el uso de la mascarilla, todo este tipo de cosas se mantienen, ¿verdad, José Luis? Sí, más, ya digo, la desinfección en este caso sería casi imposible, porque estamos hablando de una pequeña plaquita que continuamente la estemos mojando, pues no es nada de bueno, aunque sea alcohol, ¿no? Porque en este caso no sería ni gel hidroalcohólico, tendríamos que limpiarlas con alcohol, que no le hace daño en el sentido de limpiarla una vez, pero de tener que limpiarla todos los martes y todos los jueves, claro, o todos los miércoles, pues al final terminaría por desgastar la propia placa, ¿no? Y después ya también por mantener esa distancia de seguridad, que bueno, que para muchas cosas, bueno, pues parece que se ha eliminado, que no hay importancia, pero que, como tú dices, en educación, bueno, pues todavía se sigue pidiendo que haya al menos la máxima distancia entre alumnos, ¿no? Entonces, trabajar en grupo implica trabajar en grupo, y trabajar en grupo implica sentarse juntos y estar unos encima de otros, y con niños pues todavía más, ¿no? O sea, claro, que todavía es más complicado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues como veíamos que no era un objeto que fuera caro, 30 euros, habrá gente que diga, oye, pues 30 euros no será caro para ti, para mí a lo mejor es un mundo, ¿no? Pero bueno, que no es tampoco una cantidad desorbitada, y como es opcional, pues el que pueda llevar su propio kit, ya digo, va a trabajar mejor, va a aprender más, porque cada uno va a hacer su propia creación, su propio objeto, y claro, no es lo mismo tener que estar compartiendo con otro, ahora yo lo enchufo, ahora lo enchufas tú, ahora tú lo programas, ahora lo programo yo, sino que todos van a ir por libre y cada uno en su sitio, manteniendo las distancias y evitando, bueno, pues posibles contagios que pudiéramos tener. Bueno, pues el Club de Robótica comenzaría entonces en octubre, en realidad como cualquier otro servicio más, ¿no? Como la ludoteca, como las actividades deportivas, como la cola de música, en fin, en octubre, que es cuando arranca prácticamente la temporada de todos los servicios que se llevan a cabo de cara a la temporada escolar, y también en Guadalinfo con el Club de Robótica. Está destinado, me decías, que a niños y niñas de 7 a 13 años, y uh-huh. ¿Los talleres se desarrollarían en qué horario y qué jornadas? Bueno, pues los horarios, tenemos ahora mismo un taller que sería los miércoles de 6, estoy hablando un poco de cabeza ahora, es lo mismo, meto la pata, pero de 6 a 7 y media, así, 7 y media a 8, uh-huh. Hemos pensado, como es individual, 2 horas ya puede ser excesivo, entonces seguramente será de 6 a 7 y media, y los martes un poco antes, empezaríamos a las 5, de 5 a 6 y media, ¿vale?, para intentar cubrir, de hecho, más o menos atendiendo un poco a que los que se han ido inscribiendo nos han ido proponiendo, ¿no? Porque nosotros lo sacamos en julio precisamente por eso, ¿no? Para que, hombre, teniendo en cuenta que luego, bueno, pues están las academias de inglés, están las clases particulares, sí, está el fútbol, otros deportes y demás, y bueno, pues cada uno tiene sus horarios y tiene, entonces, sabía que tenía que hacer 2 grupos, intentando pues dar esa posibilidad de horarios diferentes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues conforme se han ido interesando y les he ido pidiendo, bueno, pues ¿cuándo viene bien al niño? Pues a mí me viene bien los miércoles de tal a tal. Pues hemos ido asimilando, a lo mejor hay algún niño que ahora tiene que llegar un cuarto de hora o 30 minutos tarde, hay otro que a lo mejor se tendrá que ir antes, pero bueno, más o menos la hora de taller la van a cumplir, ¿no? Y bueno, pues como van cada uno individual y cada uno construyendo a su ritmo, pues hemos buscado esos dos horarios que eran de los que teníamos gente. Le digo, si mañana empiezan a venirme gente que en vez de los martes y los miércoles, pues tiene que ser los jueves, pues haremos otro grupo más. En principio ahora mismo hay dos grupos, creo que hay tres niños en cada, que todavía hay plazas, o sea que si hay padres interesados, pues todavía pueden participar. Nuestras actividades necesitan como mínimo tres, al cumplir tres ya las podemos desarrollar y hemos puesto esos dos días en principio. Pero digo que si hay alguien interesado, que pregunte, que hable conmigo y vamos viendo la posibilidad de crear otro grupo los mismos días a otras horas o otro día a otra hora diferente, ¿no? Claro. Y luego tenemos los talleres para adultos, para mayores. Esto sí que, no sé si en horario de mañana tiene previsto iniciar el curso con alguno de ellos. Esto sí que son, periódicos, ¿no? Y en función también de la demanda más que nunca. De hecho, por ejemplo, tenemos uno que va a comenzar mañana martes, ¿no? ¿Hay programados alguno otro más? Sí, bueno, en principio vamos a empezar ya en octubre a volver a llamar a la gente que antes de la pandemia pues teníamos normalmente estos grupos de, por ejemplo, de mayores, ¿no? Donde habían cinco o seis mayores que bueno, pues tenían su espacio, su hora reservada y demás y ya venían de mucho tiempo y ya hemos contactado con algunos de ellos para que vayan buscándose unos a otros y volverán esos grupos, ¿no? Otro grupo de mujeres que, bueno, pues también vienen, no suelen venir todos los viernes, pues volveremos otra vez, que ellas sí recuperaron la actividad antes del verano, pues volveremos otra vez a citarlo. Y en el mes de octubre, pues bueno, pues también, aparte de que demos talleres de este tipo un poco adecuados, cortitos, de una hora y media nada más, que bueno, pues lo que te ayudan es a manejar tu perfil en Facebook, tu privacidad y demás, tu seguridad. Sí tendremos actividades donde, bueno, pues vamos a aprender desde cómo, bueno, todo el tema de los móviles, que es una de las patas importantes que un Guadalinfo se quiere tocar este año, el uso del móvil, el que los mayores utilicen el móvil adecuadamente. Y bueno, pues también, porque estos años atrás me lo han ido demandando, vamos a empezar a hacer talleres o cursos o formación en temas de ofimática, ¿vale? Muy relacionado para gente que bueno, pues necesita hacer oposiciones y, bueno, pues hay una prueba informática y le van a pedir una serie de, bueno, un ejercicio práctico y demás. Bueno, pues vamos a intentar poner en horario de mañana algún que otro taller de este tipo, pues para que, bueno, pues todos esos estudiantes a oposiciones y demás, bueno, o cualquier persona que quiera aprender, ya de lo típico es dentro de ofimática, es el procesador de texto, la hoja de cálculo, la base de datos, bueno, pues que vayan cogiendo soltura con estos programas, ¿no? Yo digo, más que nada porque hay mucha gente que, bueno, pues ahora hay muchos procesos selectivos y en casi todos están metiendo este examen práctico de informática. Bueno, pues a tener en cuenta, ¿no? Esa preparación también de cara a aquellos opositores que quieran, bueno, pues optar, ¿no? A las distintas convocatorias que queden abiertas dentro del ámbito laboral. Sí, y después algo también que vamos a empezar a hacer este año, que bueno, todavía estoy pendiente de tener la pertinente reunión con el delegado, en este caso concejal de Juventud. También vamos a hacer algunos que otros talleres para jóvenes, porque bueno, dentro de las necesidades que en la Casa de la Juventud le han planteado en cuanto a formación y demás, muchas pasan por las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces estuve hablando en verano, estuvimos hablando de que, bueno, pues esa parte, pues Guadalinfo la podía cubrir y seguramente en esta semana pues tengamos ya un contacto y podamos anunciar algún que otro curso para temas de jóvenes, ¿vale? Relacionado, no sé, community manager o manejo de redes sociales, o sea, todo lo relacionado que ellos le han expuesto en la Casa de la Juventud, que es de su interés, pues intentar llevarlo a cabo. colaboraciones en este caso también, ¿no?, con la Delegación de Juventud para cubrir ese hueco. Es verdad que, bueno, Guadalinfo tiene los talleres que son bastante amplios para, sobre todo, menores hasta 13 años y luego nos quedamos con los adultos, pero es verdad que ese hueco de jóvenes se da por hecho que ellos están puestos al día, ¿no?, en todo el tema relacionado con las nuevas tecnologías, pero no es tanto así, ¿no? Sí, pero claro, de hecho, lo bueno de esto es que son ellos mismos los que tienen la inquietud, ¿no? Que yo muchas veces, mayores de 13 años ya lo considero que pueden entrar en cualquier taller de los que yo hago normalmente, pero como tú bien dices, parece como que ellos ya todo, no me vas a enseñar nada, ¿no? Ni inglés, ni incluso en seguridad me vas a enseñar nada. Yo sé, yo tengo el sentido común, lo tengo muy agudizado, mi perfil lo tengo bastante privatizado y demás. Bueno, luego te vas, a lo mejor, un ejemplo práctico, con cualquier joven, le pides que te enseñe cómo tiene tu Facebook y te dice, bueno, pues de privacidad no tienes ninguna, de seguridad tienes menos y eres tú uno de los que está infectando a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, lo que hacemos es un poco, ¿no?, el hecho de que, bueno, pues son ellos los que han tomado la iniciativa y han dicho, oye, pues mira, queremos aprender sobre este tema, ¿no? Pues bueno, pues hemos intentado cubrir esas necesidades. Bien. Bueno, pues todo eso de cara al próximo curso. Ahora, lo más inmediato, como decíamos, son este curso, taller, Protege tu red social frente a virus y spam, que se va a impartir este martes y el próximo jueves de 5 a 6 y media. Para finalizar, José Luis, lo decíamos antes en realidad, ¿no?, las medidas COVID, los protocolos que se pusieron en marcha el año pasado, el curso pasado, para reabrir Guadalinfo, esto se mantiene prácticamente igual, ¿no? La desinfección, la limpieza, el uso de mascarilla, el distanciamiento siempre que sea posible. ¿Hay algún tipo de relajación en esas restricciones en cuanto a los protocolos o todo igual? Bueno, nosotros seguimos todo igual porque, gracias a Dios, el centro es grande y aunque tenemos, pues, podemos decir, 18 ordenadores puestos en el aula, pues manteniendo un sitio sí, otro sitio no, pues cumplimos con la mitad con la distancia de seguridad, ¿no? O sea que nuestros cursos pueden, hasta 9 usuarios pueden participar sin problema y entonces no nos hemos preocupado en ese sentido, pero todo el tema del gel hidroalcohólico a la entrada, de la mascarilla, de la desinfección cada vez que hay un taller, bueno, pues se desinfectan todos los ordenadores, todo esto va a seguir exactamente igual, ¿no? No vamos a relajar las medidas porque, bueno, es que no podemos, si la opción es mantener la distancia de seguridad, un poco lo hablábamos también con la biblioteca, ¿no? Para mantener la distancia de seguridad resulta que son los mismos usuarios que vienen entrando, ¿no? O sea, no hay otra posibilidad. Si ya luego dicen que en vez de 1,5 metros, pues tiene que ser 1 metro, pues lo mismo, ya puedes ampliar plazas, ¿no? Pero en el caso de Guadalinfo tampoco, no hemos visto nunca, excepto actividades más masivas, no nos hemos visto nunca en la tesitura de tener que pedir o decir, oye, mira, no se puede entrar más, ¿no? Sino que siempre hemos podido cubrir las necesidades. En este caso, bueno, pues ya te digo, el centro va a estar al 50% y ordenadores que se utilizan hoy para un taller, pues mañana no se utilizan en el siguiente taller, o sea, tocan ordenadores nuevos, con lo cual todavía somos más precavidos en ese aspecto, ¿no? Aunque esté desinfectado, pues el ordenador se tira otras 24 horas, podemos decir, sin uso. Claro. De esta manera, hay medidas, hombre, estas a lo mejor no tanto, pero hay medidas que yo creo que se van a quedar ya a largo plazo, ¿no? El tema de los hidrogeles, pues algo que nos cuesta trabajo, que está ahí y que, bueno, nos hemos acostumbrado, ¿no?, pues a utilizarlo cuando entramos, cuando salimos. Y es algo ya común, ¿no?, que forma parte de la higiene. Sí, yo creo que además no está mal, porque, sí, bueno, hay a lo mejor otras enfermedades, a lo mejor esta, y, hombre, la desconocíamos y parece que no tanto por el tacto, no es la forma más predominante de contaminación, pero bueno, nos podemos encontrar con más cosas, ¿no? Exacto. Con otro tipo de enfermedades que a lo mejor sí sea a través de tocar. Ya, si lo piensas mirando hacia atrás, dices, pues es verdad. Y lo decimos siempre con el tema del dinero y los billetes, ¿no? Sí, sí, sí. Pues siempre hemos usado los billetes y el dinero tal como nos lo han dado, pero realmente pues muchas enfermedades van ahí, ¿no? Claro. Y eso se quedará. Después otras medidas indudablemente pues irán desapareciendo poco a poco, me imagino. Esperemos, esperemos que vaya desapareciendo, porque ello significa también que la cosa va mejorando. Bueno, en principio, como decíamos, este va a ser el arranque del curso en el Centro Guadalinfo. No hemos comentado, pero para poder inscribirse en todos los talleres y en todas las iniciativas de cara al próximo curso, pues simplemente ponerse en contacto con Guadalinfo, ¿verdad? Sí, con pasarse por el centro, o un correo, el mismo perfil de Facebook, un mensaje, o a través del teléfono, del WhatsApp. Bueno, ya digo, casi todos los que se han inscrito en estos talleres para esta semana, pues están por los propios WhatsApp, son usuarios ya que ya teníamos y demás, y si no, pues con alguno de los que yo les he recomendado un poco qué hacer, porque se han visto inmersos en el problema, pues también a través del propio Facebook pues se han apuntado, ¿no? Pero vamos, todavía quedan plazas para los dos talleres, y si alguien está interesado, pues no hay ningún problema. Perfecto, pues nos quedamos con esa también información para concluir. Y despedimos, José Luis. Te agradecemos el que nos hayas atendido, como siempre, aquí en la mañana de Radio Brique, para explicar todos los servicios que se ponen en marcha en esta nueva temporada en el Centro Guadalinfo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes siempre por darme la oportunidad de informar a los usuarios de qué es lo que hacemos y qué tenemos pensado hacer. Gracias, buenos días. Buenos días.